Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en temporada de cacería de conejos. Si quiere divertirse, no necesita alguna razón. Todo lo que necesita es un rifle. Es temporada de cazar conejos. Conejo a 150 pies hacia adelante. A 75 pies. Solo a 25 pies. Ahora 7.5 pies. Al fin, un conejo. Aquí lo tienen. Bugs Bunny. Es una acción antideportiva de mi parte. Pero qué diablos, me tengo que divertir a veces. Además, es temporada de patos. Es la temporada de conejo. Oh, ¡qué bien, huellas de conejo! Muy bien, conejo, ya sé que estás ahí. Si no sales en 10 segundos, te voy a sacar a pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De acuerdo, conejo, ya te tengo. ¿Qué de nuevo, viejo? Estoy cazando un conejo. Es temporada de conejos. Ah, temporada de conejo, ¿eh? Dígame, ¿ha tenido suerte? Bueno, no he visto ningún conejo todavía. Esto es completamente absurdo. Oye, ¿qué pasa contigo, tarado? ¿No conoces a un conejo cuando lo estás viendo? Ay, es verdad, viejo, soy un conejo, no lo niego. ¿Quiere disparar ahora o hasta que lleguemos a casa? ¡Dispara ya! ¡Dispara ya! Ah, tú no debes meterte en esto. Él no tiene por qué dispararte ahora. Él sí me tiene que disparar enseguida. Yo demando que me dispares ahora. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Quieres...? Correcto. ¿Quieres dispararme ahora o hasta que lleguemos a casa? Dispara ya, dispara ya. No te metas en esto, él no tiene que dispararte ahora. Ahí está, ya no digas más. Problemas con los prohombres. No es eso, él no tiene que tirarte a ti ahora, tiene que tirarme a mí ahora. ¿Y si yo digo que me tiene que disparar ahora? Adelante, dispárame ahora. No lo harás. No otra vez. Lo siento. Esta vez lo intentaré, pero al revés. Mira, tú eres un cazador, ¿correcto? Sí. Es temporada de conejo, ¿correcto? Sí. ¿Y si él fuera un conejo, qué cosa haría? Sí, a ver, sabio. Si yo fuera un conejo, ¿qué cosa harías? Bueno, yo... No otra vez. Muy gracioso. Lo siento, pero yo vine a cazar y no voy a esperar más. Oye, ¿no quieres asomarte a ver si está por ahí todavía? Correcto. ¿Está todavía ahí? Te diré lo que debes hacer. Tú sube y haces de señuelo para llevártelo lejos de aquí. No puedo más, gracias. Voy a dormir. Bueno, como decía Confucio, nunca mandalo a un pato a hacer el trabajo de un conejo. De acuerdo, dense por vencidos, los tengo copados yo. ¡Ja, Batman. Seguramente no se va a dejar llevar por ese viejo truco. ¿Verdad que es adorable? Acaba de una vez con esta farsa y dile de verdad quién eres. ¡Bien! ¡No tienes nada que decir, grandísimo farsante! ¡Farsante! ¡Cuida! Oh, sí. ¿Cómo desearía comer estofado de pato? Bien, pido mil disculpas, madame, por poner en duda su integridad. Bien, es tu última oportunidad. ¡Dispara! Él tiene toda la razón, viejo. ¿Prefieres dispararle aquí o hasta llegar a la casa? No te saldrás con la tuya. Al menos no esta vez. Espera llegar a casa. Muy bien. ¡Eso es todo, amigos!